Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española, Radiosfera, en este caso con la 96.7 FM en Onda Aragonesa para el mundo, con Edu Pisa los mandos. Edu, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Tony. Vengo con energía, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? ¿Sabes? He venido cansado, pero ha sido ponerse aquí a estos micrófonos verdes y... Ya te lleva la monedita y todo, pues ya que la Total. Tenemos que hablar un día de las moneditas de Edu, sí, ya hablaremos un día de los secretitos que se cuecen en esta quinta temporada del Club Vintage con servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, hablando de uno de esos sistemas fetiches, ¿no? Podríamos hablar del Club Vintage como es Neo Geo. Neo Geo, SNK, esa empresa que compró una tal Nazca Corporation después del éxito de Metal Slug. Y hoy tenemos su secuela, Metal Slug 2. Ya pasó por aquí, por el Club Vintage. Yo creo que desde que hablamos de Metal Slug, no sé si fue en la primera o segunda temporada del Club Vintage, ha pasado mucho, pero yo he tenido una historia con este videojuego en estos años y tengo muchas ganas de contaros un poco cómo ha sido y por qué adoro esta franquicia y por qué de lo que pensaba antaño ha cambiado mi perspectiva de cuál es mi Metal Slug favorito y por qué estoy disfrutando tanto de esta saga en los tiempos actuales. Así que nada, amigos, se me ponen cómodos, que comienza el Club Vintage. Hasta ahora. Bueno, una nueva sesión del Club Vintage después de la semana pasada en la que hablamos de ese Evercade versus esa consola relanzada por Blaze Entertainment aquí en España recientemente. Bueno, se lanzará, como decíamos, el próximo mes de diciembre, pero los periodistas hemos tenido acceso a esta plataforma recientemente. Echad un vistacito si queréis por 3 de juegos y vida extra para saber qué nos ha parecido esta plataforma, ¿vale? ¿Qué opinión tenemos y tal, aunque no dista demasiado de lo que conté la semana pasada. Lo que sí que he podido jugar esta semana es Grand Theft Auto de Trilogy de Definitive Edition, que ya sabéis que es esta revisión, esta remasterización que se ha hecho del clásico de clásicos, ¿no? El clásico de clásicos de Rockstar, ni más ni menos. Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto 3 San Andreas, perdonad. El caso es que, por increíble que parezca, yo sé que esto lo decimos mucho y somos un poco pesados aquí en el Club Vintage con este tema, pero por increíble que parezca, han pasado 20 años desde Grand Theft Auto 3, han pasado 20 años desde Metal Gear Solid 2, y me da la sensación de que, si bien es cierto que el trato que ha tenido este videojuego para con los usuarios de actual generación ha sido extraño viniendo de una firma como Rockstar, sí que creo que mucha gente ha vivido en sus carnes con esta remasterización el hecho de sentirse que se están haciendo un pelín mayores ya. Estoy viendo mucha gente en Twitter muy enfadada con algunos bugs y algunos problemas que tienen estos videojuegos, que creo que en la idealización de estas producciones tan míticas de Rockstar en PlayStation 2, Xbox y PC, quizás se habían olvidado, ¿no? Ya sabéis, esto es la nostalgia, ¿no? De alguna forma siempre nos queda lo bueno y siempre olvidamos lo malo, ¿no? Y con Grand Theft Auto me da la sensación que ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Y mucha gente no recuerda exactamente los problemitas que tenía este juego en realidad, ¿no? Y se han encontrado con algunas cosas que habían olvidado. Y creo que algunos usuarios se han sentido mayores por primera vez, ¿no? Al darse cuenta de que evidentemente este juego de otra generación, quizá distinta a la nuestra, ya ha cumplido 20 años. ¿No? Entonces, bueno, bienvenidos al territorio del vintage, amigos, amigos millennials, amigos del retro nuevo. Creo que en cualquier momento podría estar aquí en el Club Vintage cualquiera de estos tres videojuegos míticos, y además es que me encantaría por tener alguno de estos títulos, porque fijaos, mira que ha pasado juegos míticos por aquí por el Club Vintage a lo largo de estas cinco temporadas, pero nunca hemos tenido ningún Grand Theft Auto, así que no sé. Si a lo mejor sería un poco extraño empezar con Grand Theft Auto 3, Vice City o San Andreas, pero ¿por qué no? ¿Sabes? La verdad es que me encanta Grand Theft Auto 2. Grand Theft Auto 1 es un juego mítico por mil motivos y también podría estar aquí. Y quizá, ¿por qué no decirlo? También ese Grand Theft Auto London sería una buena opción, ¿no? Al ser una rareza tan extraña, ¿no? Dentro de la saga GTA. Pero ya os digo, solo esa pequeña reflexión sobre los nuevos viejos, ¿no? Que se han encontrado con este Grand Theft Auto de Trilogy, que a pesar de que, como os decía, creo que no está excesivamente a la altura de lo que podíamos esperar de Rockstar, porque creo que todos pedimos un sello o una excelencia a Rockstar, que me da la sensación que cuando se tratan de estas revisiones no siempre está, ¿vale? Me da la sensación que, bueno, que en fin, que a lo mejor ha decepcionado a algunos usuarios, pero sí que creo que es un juego perfectamente jugable y que, en fin, que es la excusa perfecta para encarar de nuevo esta historia con Claude Speed, con Tommy Vercetti y nuestro siempre querido Carl Johnson, GCJ, que, bueno, que protagonizan estos videojuegos en tres ciudades míticas también, como son Liberty City, Vice City y el territorio de San Andreas. Bien, vamos a irnos al año 1998, dejemos de hablar de 2021 y 2001, hablemos de 1998, que es el año del juego del que vamos a hablar hoy, para hablar de un acontecimiento que, bueno, hablábamos de nuevos viejos, hablábamos de viejos actuales, y vamos a hablar de algo que está ayudando a mayores, muy mayores, ¿no? Es el invento de la Viagra, que se lanzó en el año 1998. No te estoy mirando, Edu, te lo juro por Dios, ha sido casualidad, y en este caso pues se lanzó en el año 1998 ayudando a mucha gente, pero, Edu. Pero que son los mismos que han hecho la vacuna del COVID, ¿no? Sí, no, claro. ¿No pueden poner todo junto? Tú fíjate, los de Cypher, macho, qué cracks, ¿eh? Claro, pero pueden poner la vacuna y a todo eso y así tú ya... Fíjate que tú no sabías que Johnson & Johnson hacía vacunas, pero fíjate que Cypher sí que sabíamos todos que era una farmacéutica. Con eso no pusimos problemas, con la vacuna ya estamos poniendo pegas, ¿no? Sí, sí, pero con esto, patapum. Bueno, de momento no somos usuarios, ni Edu ni yo, de Viagra, no pasaría absolutamente nada, pero quiero decir que, ya bueno, ya. En el futuro a lo mejor algún día nos acordaremos del nombre de Robert Fuchsgott, que se llevó... Hostia, se llevó el premio Nobel de Medicina en 1998 por el invento, y aunque falleció en el año 2009, bueno, pues algún día diremos gracias, Robert, por darnos una segunda vida, ¿no? Con estas pastillas azules. En fin, año 1998, seguimos con película. Una película, además, que me gusta mucho, es La Máscara del Zorro. No sé si tendrá mucho éxito dentro del territorio latinoamericano y sobre todo el mexicano, porque, en fin... Al final creo que es un poco extraño, ¿no? Que claro, que el zorro sea un actor español, ¿no? Como era Antonio Banderas. Pero es que me ha llamado la atención porque recientemente he visto la serie de Luis Miguel, que ya sabéis que soy un gran fan, y no sabía, no tenía ni idea que el papel de Antonio Banderas originalmente estaba pensado para el mismísimo Luis Miguel, ¿no? Y parece ser que dejó ese papel que tomó después nuestro queridísimo actor malagueño, ¿no? Antonio Banderas. Esta película se estrenará en el año 1998, está dirigida por Martin Campbell y cuenta con, entre otros actores, el propio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones o Stuart Wilson. A mí me parece una película muy interesante, además narra como una segunda generación del zorro, ¿no? Y la verdad es que la disfruté muchísimo. No tanto como la segunda, la verdad. O sea, no, al revés. Disfruté mucho más la primera que la segunda. A mí La Leyenda del Zorro no es una película que me guste demasiado, pero esta, no sé, incluso recuerdo el tema de Enrique Iglesias, ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba el single? Esa de Quiero morir amándote, ¿no? Creo que era, que bueno, en fin, se hizo muy famoso en este momento. Y la verdad es que recuerdo con mucho cariño esta película, como os decía, y vamos, me encanta La Máscara del Zorro. Luego, hablando de hitos deportivos, vamos a hablar de la temporada de 1998 del Campeonato del Mundo de Motociclismo, ya que hemos despedido, ¿no?, a Valentino Rossi en esta semana de la competición profesional de MotoGP. Decir que, bueno, que Valentino Rossi ya estaba aquí circulando en 250 centímetros cúbicos, en los que quedó segundo detrás de Loris Capirossi, pero quiero centrarme sobre todo en los 500 centímetros cúbicos, que es la categoría reina, con un podio en tercera posición de Alex Cribillé, un piloto al que tengo gran admiración y que fue uno de mis primeros ídolos deportivos. Segunda posición para el italiano Max Biaggi. Y primera, para mí, una de las grandes leyendas de este deporte, Mike Doohan, el australiano Mike Doohan, que en fin, que se hinchó también a ganar campeonatos del mundo durante, bueno, toda su carrera, ¿no? En este decir que sí que es verdad que ahora estamos teniendo el premio de Aragón, estamos teniendo el premio de Valencia, pero aquí solo teníamos el Gran Premio de España, el Gran Premio de Jerez y el Gran Premio de Cataluña, en este caso el que se disputa en Montmeló, que bueno, en fin, que son otro clasicazo, ¿no? Otro clasicazo. Hablando de clasicazos, la lista de 1998, la cosecha de 1998, que es sencillamente increíble. Estamos hablando de títulos que además ya han pasado por aquí, por el Club Vintage, como son Resident Evil 2, como es StarCraft, como es Metal Gear Solid, como es The Legend of Zelda, Ocarina of Time, o otros que no han pasado, pero que espero que pasen pronto, como Commandos Behind the Enemy Lines, uno de los juegos más importantes que se han desarrollado aquí en la historia del videojuego en España, Baldur's Gate o Banjo-Kazooie. Amigos, nos vamos a ir a las recreativas, nos vamos a ir a echar esa monedita de 5 duros, escuchar esa mítica melodía de Neo Geo y saber cómo sonaba este Metal Slug 2, que, en fin, sonaba así de maravilloso. Juraría que ya lo hablamos en su día, pero ya sabéis que Nazca Corporation, una empresa fundada por ex desarrolladores de Irem, entre los que se encuentran ni más ni menos que Atsushi Naba, actualmente uno de los fundadores de Platinum Games, es un éxito, firma un éxito con Metal Slug. No era el primer videojuego que desarrollan para Neo Geo, ni mucho menos. Ahí estaba ese mítico Neo Turf Masters, ¿no?, que estará hoy también por aquí de alguna forma. Pero sí que es verdad que Metal Slug marca un hito dentro de la plataforma negra de SNK, la empresa de Osaka, y al final lo que deciden desde Osaka es firmar a estos desarrolladores para convertirlos en parte del estudio azul. El caso es que Nazca Corporation firma en 1998 otro gran éxito dentro del que es probablemente uno de los años más prolíficos para la empresa japonesa. Estamos hablando de un año en el que, entre otras cosas, se lanzan videojuegos de la categoría de The Last Blade 2, que yo creo que es uno de los títulos musicalmente hablando y visualmente hablando más preciosos que han desarrollado en esta firma, caracterizada precisamente por la excelencia dentro de los juegos de lucha. Tenemos ese Blazing Star también, que llegaría a Neo Geo con, en fin, uno de los Yume Kobo, juraría que era. Aquí me estoy metiendo en un jardín, porque ya sabéis que no soy un gran fan de los juegos de nave, pero Blazing Star se convierte también en uno de los grandes títulos de naves del sistema, podríamos decir, bípedo, ¿no?, entre arcade y doméstico. Tenemos Shock Troopers 2, tenemos Real Bout Fatal Fury 2, también otro de los grandes juegos de lucha de este sistema, tenemos KOF Kyo, tenemos Samurai Spirits 2, Asura Sanmanden, que es de Hyper Neo Geo 64, porque sí, ya estaban haciendo cosas con Hyper Neo Geo 64 desde septiembre de 1997 en SNK, pero también tenemos un estreno estupendo en PlayStation como es Kofki, o no, esa especie de RPG protagonizado por los personajes de The King of Fighters, que narra la historia, de hecho, de The King of Fighters 97, y que, en fin, que es uno de los títulos, así fuera de los juegos de lucha, favoritos, ¿no?, dentro de la historia de esta saga de King of Fighters. Pero ¿qué sería del año 1998 para SNK sin hablar de The King of Fighters 98? Seguramente el mejor juego de la saga para muchos. Naturalmente hay otros buenísimos también, ¿no?, como 2002, las distintas revisiones tanto de 98 como de 2002, KOF 11, KOF 13, en fin, tantísimos juegos buenísimos, ¿no?, de esta saga, pero ya os digo, KOF 98 creo que marca un antes y un después de esto, dentro de esta franquicia, ¿no? Creo que marca de alguna forma el punto más álgido de la marca y explica también algo curioso, ¿no?, como es el lanzamiento de Neo Geo Pocket en este año, una máquina que le va a costar más disgustos que alegrías a las oficinas de SNK, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que cualquier amante de los videojuegos que se precie sabe del prestigio que tiene esta plataforma portátil, disculpad, que intentaba emular a los éxitos de Recreativa, y que, bueno, no tuvo el éxito esperado, pero sin duda creo que es una consola más que mítica, me atrevería a decir, absolutamente de culto. Pero no estamos aquí ni para hablar de Neo Geo Pocket, ni de KOF 98, ni de esa cosecha increíble de SNK en el año 1998. Estamos aquí para hablar de Metal Slug 2, así que comenzamos con ello. La historia, pues sí, sí, hay historia. Esto puede que os sorprenda, pero sí, sí, Metal Slug tiene historia. No es una locura, ¿no?, como podrían ser en otras sagas hermanas de SNK, ¿no?, como The King of Fighters con Orochi y resurrecciones y mitos japoneses y tal, ¿no? En este caso estamos hablando de una historia bastante simple en la que el General Morden, el nazi venido a menos de la anterior entrega, que ya sabéis que al final aquí estos personajes emulan un poco el régimen nazi, ¿no? Pero bueno, de una forma icónica, humorística podríamos decir, y más cómica que otra cosa, ¿no? Pero el caso es que el General Morden, después de frustrarle los planes en el anterior videojuego, regresa en Metal Slug 2 con un ejército menor, ¿no? Y podría parecer una decisión un poco extraña, pero ha encontrado aliados en distintas zonas del mundo y va a poner las cosas muy complicadas a nuestros protagonistas, a Marco y Tarma, los líderes del equipo del Halcón, ¿cómo se llamaba? El Halcón Viajero, si no me equivoco, se llamaba. El caso es que, como vamos a necesitar ayuda por parte de los Halcones Peregrinos, disculpad, vamos a tener que fichar a dos nuevas reclutas llegadas de la unidad de inteligencia de los Gorriones, a Eric Kasamoto y Fio Germini, que van a ingresar dentro de este juego y que van a poder ser seleccionables dentro de esta producción. Así que ya no solo vamos a tener dos personajes, sino que vamos a tener cuatro en esta ocasión. ¿Diferencias entre ellos? Pues básicamente es estética, en realidad, porque no hay ninguna diferencia entre ninguno de estos personajes a la hora de controlarlos. No sé si es bueno o si es malo, no sé si habría añadido algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de variedad, ¿no?, dentro del control, pero la verdad es que es una cosa que dentro de Metal Slug nunca se ha echado en falta, ¿no? Luego sí que vamos a tener entregas de la saga Metal Slug en la que vamos a ver que los personajes tienen distintos elementos que los diferencian, ¿no?, sobre todo cuando empiezan a entrar los distintos personajes llegados de la saga Ikari Warriors o de la saga King of Fighters, Ralph y Clark, que sí van a tener opciones distintas de juego, pero ya os digo, creo que esto es una cosa que nunca se le ha echado en cara a Metal Slug, y desde luego en Metal Slug 2 no se le echó en cara. Yo creo que hay cuatro claves diferenciadoras de este videojuego con respecto a su primera entrega. Una de ellas, evidentemente, son esos dos nuevos personajes, Fio y Eri, pero creo que también son los tres nuevos vehículos que vamos a poder controlar dentro de este videojuego. El primero de ellos lo vamos a ver en la primera pantalla, después hablaremos un poquito de los distintos niveles de este Metal Slug 2, pero yo creo que el primero llama la atención porque es un camello, ¿no? Es subirse a la joroba de un camello y disparar a sus lomos, ¿no? No sé si se le llamará lomos, pero bueno, en fin. controlamos este camello, disparamos y controlamos al camello durante esta sección de juego en la que, bueno, nos enfrentamos contra el enemigo final de la primera pantalla. Luego tenemos el Slugnoid o el SVX-15D, que es una especie de robot bípedo en el que nos subimos y que, bueno, lo que tiene es potencia de salto y capacidad de lanzar bombas a la parte inferior del nivel, algo que nos va a venir muy bien cuando podamos controlarlo. Y por último tenemos el Slug Flyer, que viene a ser una especie de jet de a propulsión en el que nos subimos y podemos volar con él, ¿no? Ya vimos a distintos personajes subidos a naves en la anterior entrega, en esta no va a ser distinta, pero en esta ocasión, vamos a poder controlarlas. Luego tenemos nuevas armas, entre las que destacaría naturalmente el Laser Gun. Es un arma que dispara láser, entonces no vamos a poder controlarlo mucho en el juego en realidad, pero sí que es verdad que me atrevería a decir que es una de las armas más potentes del juego y cuando nos la dan, pues bueno, le podemos sacar gran partido. Y luego, dentro del tono divertido que ha caracterizado la saga Metal Slug desde su primera entrega en el Metal Slug 2, no iba a ser distinto, nos encontramos con otra clave interesante como son las transformaciones. Y es que en este videojuego vamos a poder transformarnos en momia en el segundo nivel, en ese viaje por Egipto en el que las momias nos pueden infectar con su veneno y nos convierten en momia, pero no nos mata, podremos controlar a la momia durante ese ratito mientras no nos lanzan otro segundo ataque, que eso sí que sería ya totalmente mortal. Y luego tenemos la capacidad de que, bueno, que nuestros protagonistas si comen mucho en distintos niveles, en los que hay ítems que son comida, engordan y eso de alguna forma afecta dentro de las balas de cada una de las distintas armas que tenemos a disposición, cambiándolas, en muchos casos mejorándolas de hecho, pero no siempre vamos a tener la oportunidad de engordar y si vemos que no nos gusta estar con unos kilitos de más, pues hay algunos ítems que nos permiten adelgazar, así que no perdáis los nervios que no pasa absolutamente nada y la dieta mediterránea sigue aquí presente en Metal Slug. Como os decía, vamos a pasar por 6 niveles distintos en este Metal Slug. De hecho, el propio inicio de este videojuego ya llama bastante la atención porque nos lleva al territorio de Oriente Medio, ¿no? Y nos encontramos con unos enemigos propios de Oriente Medio que nos lanzan unos sables con una trayectoria poco habitual en la saga, ¿no? Estábamos acostumbrados naturalmente a los disparos de estos nazis venidos a menos y aquí pues encontrarnos con estas parábolas, ¿no? Que hacen estos sables lanzados, la verdad es que, bueno, son un cambio completo dentro de la saga. Lo que sí que nos vamos a encontrar en este nivel, pues bueno, es una cosa curiosa como es un aliado que no es habitual y es que si bien es cierto que en este Metal Slug también vamos a tener a los distintos rehenes que podremos salvar y nos ofrecer distintas ayudas por prestarles por ser rescatados. Aquí nos encontramos con un aliado muy curioso llamado Yakutaro Ichimonji, ¿vale? Que parece ser que es un infiltrado que al ser rescatado nos va a brindar ayuda no con un ítem, sino que va a participar de forma activa en la batalla final de esta primera batalla de Metal Slug 2, haciendo una suerte de Hadouken, ¿no? Que la verdad es que alucinas cuando lo ves. No lo vamos a ver mucho más en el resto del juego, pero la verdad es que es una nota curiosa que, bueno, que llama la atención. En este caso, y algo habitual durante, bueno, en este Metal Slug 2, aunque era algo que ya más o menos pasaba en el anterior juego, no solo vamos a tener un enemigo final al final de la batalla, sino que en algunos casos, vamos a tener un jefe a mitad de pantalla. En este caso tenemos el Mouse Artillery, ¿vale? Que son 3 torres que están controladas por soldados de Morden que nos disparan misiles mientras enemigos, ¿no? de Oriente Medio nos están atacando desde la parte superior con esos sables. La cuestión es que es bastante sencillo, es bastante llevadero y no supone ningún problema. El enemigo final, eso sí, es Iron Nokana. Iron Nokana, ¿qué os puedo contar de él? Es una nave que nos hace daño. Bueno, va lanzando distintas unidades, además de estar disparando desde la parte superior, pero además tiene dos propulsores que al activarse pues nos queman, así que tenemos que evitar esos propulsores. Buena idea, llevar el camello, naturalmente, llevar el camello para disparar, hacer más daño e incluso depende cómo moverte más rápido, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que tienes que vigilar porque la posición está más alta, porque está subido a la joroba y naturalmente pues puede ser peligroso. Luego tenemos la segunda pantalla, que es la que os comentaba, esa incursión en territorio egipcio, que nos lleva a una pirámide. En esta pirámide, al principio, bueno, abrimos el territorio y nos vamos a encontrar además a gente trabajando dentro de esta pirámide, ¿no? Gente que está como si fuese una mina. El caso es que las momias es el nuevo enemigo de este nivel. Estas momias nos disparan un aliento envenenado que nos convierte en momias y nos da en primera instancia, ¿vale? El convertirse en momia nos va a permitir saltar más alto, pero los movimientos del protagonista van a ser mucho, mucho más lentos. La única forma que tenemos de cambiar esta conversión es tomando unos antídotos que te dan algunos de los personajes que están en esta... Bueno, algunos de los enemigos que están en esta pantalla. Entonces eso revierte la transformación y nos permite recibir otro golpe más. Como os decía antes, al recibir un segundo golpe es cuando efectivamente ya sí que perdemos una vida. Y la cosa, si estás perdiendo vidas ya en el segundo nivel, pues la verdad es que la cosa se está complicando, amigos. Así que tened cuidado. La cuestión es que es un nivel, es precioso en cuanto a sus acabados. Es un nivel que me encanta ver cómo es esa tumba, ¿no? Esa tumba, esa pirámide por dentro. Me encanta esa parte que, como os decía antes, controlamos al nuevo Slack, este nuevo Slugnoid, en el que nos enfrentamos a un enemigo final llamado el Aeshinero, que es una especie de serpiente. Imaginadlo como una serpiente, una gigantesca serpiente de metal que engulle lo que sería una plataforma que estamos subiendo con este robot que os decía antes, bípedo, ¿no? Que da grandes saltos. Y la verdad es que es espectacular. Todas las construcciones de Metal Slug 2, de los jefes finales, están muy por encima de las de Metal Slug 1. Y ya sabéis que el nivel de Metal Slug 1 era realmente espectacular. Pero ya os digo, creo que la gente de Nazca se vino arriba cuando fue fichada por SNK y firmó un trabajo sencillamente estupendo. Lo que sí que vamos a notar ya en el segundo nivel, si no lo hemos notado en el nivel 1, es que Metal Slug 2 tiene un problema de rendimiento muy, muy grave, pero que muy, muy grave. Y es que la cantidad de sprites que hay en pantalla, sus animaciones impresionantes, ¿no? Que estaban totalmente fuera de lugar dentro de lo que eran los juegos en dos dimensiones en estos momentos, hacía que el juego se ralentizase, pero una auténtica barbaridad, como no habíamos visto en Metal Slug 1, a pesar de que el juego, pues sí que a veces había lances en los que se ralentizaba, ¿no? Pero aquí es que hay verdaderamente momentos en los que parece que la máquina vaya a echar a arder, ¿no? El problema no es tanto el hecho de que la máquina eche a arder, porque al final la máquina no es tuya. El problema es que sí que es verdad que jugablemente hablando se resiente un tanto, ¿no? En estas situaciones. Y es en momentos en los que hay muchas cosas en pantalla, como por ejemplo cuando estamos luchando con hasta 4 o 5 momias y acabamos con ellas con la escopeta, en los que la animación de las momias muriendo, vamos, ralentizan el juego y lo ponen a una velocidad muy, muy, pero que muy lenta, ¿no? Pero el caso es que es algo habitual dentro de Metal Slug 2 y ya veremos cómo lo solucionaron lanzando esa revisión, ¿no? Metal Slug X un año después en Neo Geo. El caso es que acabada esta pantalla, después de luchar con esa serpiente de metal, nos vamos a la pantalla 3, que es un nivel que hacemos a bordo de un tren. Espectacular también porque, bueno, vamos a tener varias secciones a bordo de este tren. De hecho, los vagones van a servir también de lugares de cobertura en los que vamos a poder esquivar las balas enemigas, y de hecho los propios enemigos van a poder también esquivar nuestras balas, así que vamos a tener que jugar mucho con ver el movimiento de los rivales para atacar cuando se pueda o usar las armas, naturalmente. Y la música de este nivel sí que os debo de decir que me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a Neo Turf Masters, Creo que es una melodía que se respira Nazca Corporation y que de alguna forma con la mimetización dentro de SNK se fue perdiendo, ¿no? Porque Metal Slug 3 sí que me suena por completo a SNK, ¿no? Pero sí que creo que este tema del tren suena bastante, bastante a Neo Turf Master. El subjefe de este nivel a bordo del tren lo vamos a encontrar luchando con dos tipos que están en lo que parecen dos lanchas motoras disparando misiles, ¿no? No tendremos que acabar solo con los tipos, porque parece ser que cuando acabamos con estos tipos y mueren, se quedan como presionando el botón de disparar misiles y siguen disparando misiles y tenemos que acabar con estas lanchas, y son bastante bastante puñeteras, ¿no? Porque están justo debajo de nuestra posición, pero sí que es verdad que, bueno, que es una batalla que, bueno, que es curiosa, es entretenida y sobre todo es espectacular, quizá también por el hecho de estar completamente en movimiento, ¿no? Ya sabemos que en SNK eso de luchar, hacer algo a bordo de un tren siempre ha sido habitual, ¿no? Solo hay que ir al Saga Fatal Fury, ¿no? Para ver las pantallas de Terry Bogard, en los que, bueno, en fin, siempre era clásico, ¿no? Ver a Terry batallar dentro de estos vehículos. En fin, os estaba diciendo que era un dispendio técnico ver esto a bordo de un tren. Hay una curiosidad, y es que hay un momento en el que dos vagones se separan y tendremos que saltar del uno al otro sin caer. Y es que parece ser que, bueno, que aunque es muy sencillo, SNK se las ingenió para crear una especie de minijuego, ¿no? En la que intentábamos poner un poquito más de riesgo, el juego nos premia con una puntuación de bonus superior que si saltamos sin riesgo, ¿no? Que es lo que pasa, que claro, que ¿para qué vas a arriesgar una vida para ganar 5.000 puntos? Juraría que era, o 50.000, que tampoco eran muchísimos. Para que os hagáis una idea, el ítem que más puntos da en este juego es la gema roja, como suele ser habitual a partir de Metal Slug 2, y son 30.000 puntos. ¿Vale la pena correr el riesgo por estos 5.000? Pues hombre, yo os diría que no. Además es que hay muy poquita gente que juegue por los puntos en Metal Slug. Así que ya os digo, no vale la pena correr el riesgo. Luego deciros que también va a ser la primera pantalla en la que vamos a poder controlar el Slug Flyer. Y este Slug Flyer, pues como os decía, ¿no? Es una especie de caza de la familia de los Metal Slug, que nos permite volar y que, en fin, es una de las armas más queridas, ¿no? Uno de los vehículos más queridos de toda la saga. El enemigo final de este videojuego, el enemigo final de esta pantalla, disculpad, me atrevería a decir que también es otro de los más icónicos, ¿no? Estamos hablando de este Dragon Nosuke, que, bueno, es una máquina que dispara fuego por todas partes, ¿no? Por la parte superior, y además es como que se eleva y deja un lanzallamas debajo, que también hace mucho daño, y que nos permite de alguna forma pensar que estamos seguros cubriéndonos de los disparos de arriba, pero claro, según nos acercamos, pues nos disparan con este lanzallamas, ¿no? Así que la estrategia a seguir es un poco esquivar esos proyectiles superiores mientras estamos lidiando con la parte inferior para hacer el mayor daño posible. Bien, vamos a ir a la cuarta pantalla, que volvemos a Asia, volvemos a Hong Kong para disfrutar de una de las pantallas más caóticas, me atrevería a decir, y una de las pantallas en las que cae comida por castigo, ¿no? Estábamos hablando antes de esto de engordarnos y efectivamente aquí cae un montón de comida que nos convierte a nuestros protagonistas en esas versiones rechonchas, ¿no? Que sacan partido a las distintas armas. Creo además que a pesar de ser el cuarto nivel, si se juega esta pantalla con cierta calma, puede ser sencilla de acabar, ¿no? Porque siempre se están respawneando los distintos personajes según vamos avanzando. Y si lo hacemos de forma lenta, pues no se crean estos personajes de forma masiva, ¿no? Sino que se van creando de dos en dos y creo que es muy fácil de llevar. El caso es que algo que me alucinaba de este nivel en su día era pensar que todo lo que disparabas hacía daño, ¿no? Quiero decir, puedes destruir prácticamente la ciudad, ¿no? A golpe de disparo. Y si bien yo era un niño al final, estamos hablando de 1998 y aquí tenía 12 años, podía imaginar, ¿no? Que en tres dimensiones era algo relativamente sencillo de hacer o que en algún momento de nuestra vida veríamos. La verdad es que a mí me alucinaba ver cómo era casi como una película de dibujos animados, ¿no? En la que disparábamos a cualquier parte y se rompía todo el escenario, ¿no? Y la verdad es que el trabajo que hizo aquí SNK, los ex de Nazca en este caso, fue maravilloso y creo que es uno de los efectos más espectaculares, ¿no? Que vamos a vivir en este Metal Slug 2. El caso es que la parte final nos lleva fuera de Hong Kong y nos lleva a campo abierto, como en el Metal Slug original, me atrevería a decir, una de las pantallas finales del Metal Slug original. Y el enemigo final, pues ya sé que estoy abusando de esto y me vais a disculpar, pero también me atrevería a decir que es uno de los enemigos más recordados de esta entrega, ¿no? Estamos hablando del Big Xie, que es una especie de nave gigantesca que se ve a la lejanía y en las que prácticamente cada una de las partes de esta nave sufre daño porque es que además dispara proyectiles, ¿no? Entonces vamos a tener que esquivar un montón y vamos a tener que lidiar con un montón de potencia de fuego, cortesía de nuestro querido amigo el general Morden. Vamos, en una batalla sencillamente bestial en la que, como hablábamos antes, ¿no? El juego se resiente una locura, ¿no? Es el juego va lentísimo en esta parte porque es que están cayendo hostias por todas partes. La pantalla 5 nos va a llevar a la ciudad, nos va a llevar al territorio de la metrópoli occidental. Destrozo total de coches, con un montón de coches a los que podemos disparar. Esa parte final en el túnel en la que nos vamos a encontrar unas primeras pistas de lo que es la alianza que ha llevado al general Morden a atacar de nuevo otra vez al mundo, poner en jaque la paz mundial, y es que parece ser que el general se ha aliado con extraterrestres, así que bueno, vamos a ver a dónde nos va a llevar esta cosa, ¿no? Creo que tiene uno de los mejores temas musicales esta parte de la ciudad. Creo además que, bueno, creo no, tenemos el primer encuentro con un enemigo nuevo, como son los mutantes, que al acercarse a nosotros explotan, y si explotan cerca nuestra nos matan, y el enemigo final es una suerte de submarino al que hay que dar matarile. La cuestión es que me llama mucho la atención el trato musical de esta pantalla, porque es cuando entramos en la parte de los mutantes que se da una circunstancia curiosa, ¿no? Y es que creo que adrede la gente de SNK imita un poco la banda sonora de sus vecinos de Osaka en Capcom, ¿no? Imitan un poco lo que es la banda sonora de Resident Evil, ¿no? Porque entran en una zona de mutantes y tal, y no sé si intentan hacer como una parte así como de miedo, una parte de terror, ¿no? Que Metal Slug 3 acentuarán más, ¿no? Con ese nivel con los zombies y tal, pero sí que me daba la sensación de que de alguna forma, no sé si querían reconocer el trabajo de sus compañeros en la otra empresa, o sencillamente es una casualidad, pero a mí el tono en general me recuerda muchísimo a lo que es esta franquicia de survival horror, ¿no? Resident Evil. Bien, nos vamos a ir a la pantalla final, a la sexta pantalla, el desenlace, ¿no? Podríamos decir, en el que nos enfrentamos ya no solo al general Morden, sino también a un clásico de la saga, ¿no? Como es este Allen O'Neill, que nos va a esperar como jefe de mitad de fase. Para el que no lo recordéis, es el enemigo de Metal Slug 1, que, bueno, que fortachón, calvo y armado con una Gatling Gun. Es un desafío que creo que no es excesivamente difícil, porque al fin y al cabo es exactamente igual que en Metal Slug 1, ¿no? Aparece él, dispara, tiene capacidad de atacar cuerpo a cuerpo también, pero si guardamos las distancias con él no vamos a tener ningún problema. La curiosidad es que el bueno de Allen O'Neill en este caso parece ser que muere definitivamente, porque una vez lo derrotamos no es que caiga al suelo y muera, ¿no? Y te dice eso mítico del See You in Hell, sino que esta vez se desploma, cae por el edificio y una orca gigante lo devora en lo que parece que es su final de verdad. El caso es que esta orca se va a convertir además en un personaje muy mítico de Mugen, y es que la Killer Whale, me juraría que se llamaba, es un personaje que, bueno, que está programado para Mugen, ya sabéis, esta suerte de motor de juegos de lucha en el que la gente puede mezclar personajes de todo tipo y hacer sus pinitos creando un juego de lucha propio. La orca asesina es un personaje muy mítico porque es un personaje que solo le das un botón y aparece una orca por debajo y mata al personaje y ya está, ¿no? Lo devora y muere y se acabó, ¿no? Pues fijaos, sale de aquí, de Metal Slug 2. La verdad es que ni lo recordaba hasta que no me he vuelto a poner a los mandos de este videojuego. Lo que sí que os debo decir sobre este nivel, antes de que entremos en el territorio de los extraterrestres, ¿no? Y ya descubramos la trama, ¿no? Que tenía aquí el general Morden con estos aliens. La cosa es que Metal Slug 2 en esta pantalla final toma ya un poco lo que va a ser muy habitual en Metal Slug 3, ¿no? Que son esas pantallas casi de superproducción cinematográfica, ¿no? Niveles gigantescos, larguísimos, que se alargan casi durante más de 10 minutos, ¿no? En este caso. Y que prácticamente la pantalla 6 es casi tan larga como dos pantallas o tres anteriores, ¿no? En un juego que son 6 niveles, además, pues llama la atención, ¿no? Que el acto final sea tan sumamente largo. Pero no es que me parezca tan sumamente largo como difícil, porque me parece una auténtica tour de force. Creo que Metal Slug, antes os hablaba de eso, de que mis gustos han cambiado. De hecho, me voy a reservar este debate para cuando venga el invitado, porque creo, además de que es un buen amigo del Club Vintage, no solo buen amigo, sino fundador del Club Vintage, ahora veréis quién es. Lo he hablado muchísimas veces con él y tengo ganas de saber su opinión. Sí que es verdad que Metal Slug 3 cambia un poco la dinámica de Metal Slug 1 y Metal Slug 2, ¿no? Y si bien es cierto que Metal Slug 1 y Metal Slug 2 y X son tres videojuegos que creo, con cierta maestría, se pueden acabar con un crédito de forma relativamente sencilla, y digo relativamente, Metal Slug 3 no, es otra cosa. Metal Slug 3 es una especie de superproducción dentro de la saga Metal Slug, ¿no? Y me da la sensación de que es un videojuego prácticamente imposible de acabar con un crédito, que naturalmente hay gente que lo hace, ¿eh? Pero es un juego dificilísimo, y en este caso, pues ya os digo, me gusta mucho lo que hace Metal Slug 2 en esta última pantalla, de decir, vale, vale, ahora te vas a enfrentar al desafío real que es Metal Slug 2. Bien, como os decía, llegamos a la parte de los alienígenas. Nos vamos a encontrar con unos personajes, estos Mars People, ¿no? Que después veríamos en SNK vs. Capcom, que tienen proyectiles muy curiosos, ¿no? Son una especie como de hongo que vuela y que podemos disparar para evitar que nos ataque, pero son una auténtica molestia. Además, son muchísimos, algunos van volando en pequeños ovnis que lanzan pequeños rayitos y es una auténtica molestia. La batalla final, eso sí, inspirada sin duda en el éxito de Independence Day, ¿no? En aquellos años, nos lleva a un general Morden que es traicionado por los alienígenas y es abducido a una nave, a un ovni en un principio, que parece la batalla final, pero nada más lejos de la realidad, porque una vez acabemos en esta batalla final contra los ovnis, bastante complicada, debo decir, nos enfrentamos a la gran nave de los extraterrestres, que es así, es la batalla final, mientras nos enfrentamos no solo a esta nave y a su potencia de fuego tremenda, sino a los distintos alienígenas que en sus pequeños ovnis también nos van a complicar bastante, bastante nuestra misión. Fijaos si es parecido a la Independence Day, ¿no? A la película de Will Smith, que incluso vamos a tener a una suerte de kamikaze, ¿no? Que se va a sacrificar por el bien de la humanidad. Cosa curiosa de esta batalla, que claro, que el general Morden ha sido también abducido, y aquí vamos a ver una colaboración entre los protagonistas del juego con los pseudonazis de Metal Slug, que se alían para acabar con esta amenaza, y de hecho nos van a ayudar con su potencia de fuego, nos van a donar Metal Slugs para poder hacer más fácil esta batalla, y la verdad es que la batalla es absolutamente épica, y dentro de este cómico aspecto que tiene este videojuego, una vez acabamos con la nave enemiga, cae el general Morden atado en una placa de metal, los pseudonazis lo celebran, ¿no? En plan, hemos rescatado a nuestro líder, pero la placa de metal se tumba chafando al general Morden y, en teoría, dándole muerte, ¿no? Mientras lo celebra nuestro protagonista. La verdad es que es un guiño simpático, un guiño que de alguna forma pone punto y final a este videojuego de una forma divertida. Y la cuestión es que me da la sensación de que, aunque muchos no nos dimos cuenta en su día, Metal Slug 2, siendo un grandísimo videojuego, quizá esos problemas técnicos complicaron un poco todo, ¿no? Esos problemas técnicos que estábamos hablando de los distintos problemas que tenía con los FPS, las distintas ralentizaciones que sufría durante toda la partida, y creo que eso caló también dentro del estudio de SNK, que no dudaron en un año lanzar Metal Slug X, una revisión de este videojuego, que parece ser que tomó todo lo que ya estaban aprendiendo de Metal Slug 3 en cuanto a lo gráfico y en cuanto a lo técnico, para relanzarse con ligeros cambios, podríamos decir, dentro de la estructura del juego, eso sí, intentando quitar todas esas bajadas de framerate que sufría este videojuego. No siempre lo conseguía, porque es un juego, estamos hablando de un videojuego muy muy frenético, pero sí que es verdad que es como la noche y el día, y de hecho se nota muchísimo en niveles como la pantalla de las momias, en las que, por ejemplo, las ralentizaciones son, vamos, no tienen nada que ver. Se nota muchísimo en la pantalla de Hong Kong, en la batalla final, sobre todo contra ese ingenio gigantesco, ¿no? Que os hablaba antes, que tiene tantas zonas de ataque. Aquí es que se nota muchísimo. O la batalla final, en la que la fluidez es alucinante, ¿no? Y realmente está a la altura de lo que podríamos esperar de este videojuego. De hecho, yo creo que todo el mundo prefiere Metal Slug X a Metal Slug 2, porque es que no hay ni un solo motivo, me atrevería a decir, ahora lo hablaremos con Cristian, pero yo me atrevería a decir que no hay un solo motivo por el que te quieras quedar con Metal Slug 2 que con Metal Slug X, ¿no? Pero relativamente, o sea, estamos hablando prácticamente del mismo juego con mejoras, así que, en fin, por eso hemos hablado hoy de Metal Slug 2 y no de Metal Slug X, porque al final Metal Slug X, como diferencias entre tal, hay muy poquitas. Hay pantallas que en Metal Slug 2 eran de día y aquí son de noche, o que eran de noche y aquí es atardecer. Luego sí que es verdad que se incluyen dos armas nuevas, como el Enemy Chaser, disparos, esos cohetes, que esos misiles, ¿no?, que van teledirigidos. El Iron Lizard, que es esa especie de misil que viaja por el suelo. El Drop Shot, que son esas minas que rebotan, que nadie quiere, que es una de las peores armas de toda la saga, ¿eh? Ya estábamos diciendo muchísimo eso de las más queridas de la saga o de las más recordadas, ¿no? Pues el Drop Shot me atrevería a decir que es de los peores, sin duda, ítems de la saga. Como os decía, cambios sutiles, hay algunos cambios también, por ejemplo, en la pantalla de la ciudad. Los alienígenas ya aparecen allí como uno de los enemigos del juego. Pero más allá de eso y más allá de la inclusión de un nuevo enemigo como los perros momia en la sección de Egipto, tampoco hay muchísimo, muchísimo cambio. Ya os digo, son cambios sutiles, sencillamente que el juego, el rendimiento es muchísimo mejor y en realidad, pues eso hace que Metal Slug X sea un videojuego mucho mejor que Metal Slug 2. Bueno, es un placer dar la bienvenida a Cristian Sevilla, uno de los papis fundadores de este humilde programa. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Tony, pues aquí muy bien. Oye, pues tío, pues yo estaba pensando en Metal Slug y digo, pues tengo que invitar al Cristian. Lo que yo no sabía, tu affair de que el Metal Slug 2 en realidad no lo habías jugado mucho, pero el X sí, yo pensaba que habías jugado a los dos. Digo, hombre, normalmente todo el mundo juega a ambos, ¿no, Cristian? Bueno, sí, es lo normal. Pasa que este juego, si mal no me acuerdo, era del 98. Sí. Bueno, que sacó SNK en el 98. Claro, claro, y hombre, había que entrenar, ¿no? Esos personajes de mierda que llevas, claro, entonces es lo que... Hombre, el equipo con la por excelencia. Sí, por supuesto, el equipo Meri, sí señor. Nah, ya sabéis que Cristian es un... Bueno, yo creo, a nivel humano, vamos, si la comunidad de King of Fighters en España fuese Dragon Ball, ¿vale? Yo creo que Cristian es como Krilin, ¿no? Es el más poderoso de los humanos, ¿vale? Pero luego están, están los Saiyans, ¿no? En plan los Vex y compañía, que eso es otro nivel, el Sacred Jin, nuestro querido amigo Sacred Saber, ¿no? Toda esta gente, pero yo creo que si haces un torneo de KOF, siempre te garantizas que el Cristian va a quedar en plan entre los primeros, pero no por encima de esos super cracks, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Cristian, Metal Slug 2 y Metal Slug X, cuéntame un poquito, porque tú sabes que yo te he dicho toda mi vida que mi Metal Slug favorito es el 3, pero sí, claro, con el tiempo he aprendido a apreciar al Metal Slug 1, ¿vale? Porque creo que es un videojuego que, como tú bien me decías en su día, y yo despreciaba tus palabras, no las despreciaba, pero decía, bueno, sí, pero me gusta más el 3, creo que es un videojuego como más desafiante en el sentido de que realmente se puede acabar con un crédito y que te premia, ¿no?, el jugar bien. Metal Slug 3 creo que ya era otra cosa, pero Metal Slug 2 y Metal Slug X sí que creo que sigue esa estela de Metal Slug 1 con un pequeño retazo de Metal Slug 3 en la última pantalla. No sé si estarás de acuerdo con esta afirmación. Sí, totalmente, totalmente, porque las últimas pantallas son excesivamente difíciles. Yo creo que la pantalla final podría ser perfectamente una pantalla de Metal Slug 3 por su duración, por los giros de guión que tiene, entre comillas, y en fin, por todas las cosas que pasan. Sí, totalmente. Además de que ese momento en el que empiezan a aparecer como esos personajes de los aliens o esos pulpitos. Sí, dices, sí. Esto a la mínima exploto, a la mínima reviento. Sí, sí, sí. O sea, el juego se está mofando de mí. Y sin embargo, Kitian sí que creo que es pasable, ¿vale? Porque al final es un nivel así, ¿vale? No es como Metal Slug 3, que llegas a la tercera pantalla y ya te estás queriendo morir, ¿no? Pero en este caso sí que creo que es realizable, ¿no? Sí que creo que es conseguible, vamos a decir, el acabar este videojuego con un solo crédito. ¿Recuerdos chulos de este videojuego? Primero, los nuevos Metal Slugs, quiero decir, el Slug Noid, ya sabes, esta suerte de bípedo que saltaba, ¿no? Que sobre todo lo usamos en el segundo. ¡Qué rabia! Pero iba bien, Kitian, además. No. Además, ¿sabes lo típico de los Metal Slug, no? Que si... Si disparas... Correcto. Lanzas el vehículo. ¿Qué pasa? Que llegabas al boss de la segunda pantalla, empezabas a saltar, disparabas y le lanzabas el puto vehículo al bicho. Es verdad, Kitian, es verdad. Ya estabas vendido, tener... ya. Yo, además, lo hago... No me fijo tanto en cómo disparo y salto en ninguna otra pantalla como en esa, ¿sabes? Claro. Hay que tener una mecánica de que si te equivocas, las liado. Y además es que tienes 10 bombas, que son súper útiles, ¿sabes? Entonces vale la pena intentar aguantar, al menos para aguantar esas 10 bombas, pero es muy fácil equivocarse, naturalmente, tienes mucha razón. Luego tenemos el Camel Slug, que no sé si tú le tienes el mismo cariño que le tengo yo, pero luego la verdad es que no es demasiado útil. Y luego tenemos el Slug Flyer, que es esa especie de nave, ¿no? que podemos llevar. Pero cosas chulas también del juego, comentábamos también, Kitian, las transformaciones, ¿no? Unas transformaciones que yo creo que evolucionarán en siguientes capítulos de la saga, pero lo de la momia, pues yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Sí, la momia, o sobre todo a mí la transformación que más me gustó es la del escenario de China. Sí. O de Hong Kong, donde no paras de comer, empiezas a comer y te conviertes como en una bola ahí. Sí. Es que cambia, grande. Mola porque cambia también un poco lo que es la mecánica de los disparos, ¿no? Y suelen ser más útiles. No es estéticamente y sanitariamente no sería recomendable, pero a nivel guerra, pues la verdad es que sí que son bastante útiles. Kitian, ¿tú te lo zumbabas con un crédito esto o qué? No, imposible. Yo el Metal Slug 2, no, LX, perdona, LX, imagínate, fueron cuatro, jugábamos dos personas, cuatro continuos cada uno, 200 pesetas. Y con 200 pelas sí, ¿no? Sí, con 200 pesetas, sí. Con 200 pelas, era lo que serían 8 créditos, 4 para... Y además jugando 2, porque jugando 2, ralentizabas un poco la pantalla. ¿Un poco? Lo típico, bueno, un poco, vale. sobre todo en el 2, Kitian, es que yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo no recordaba que el juego se ralentizase así. Es que me he quedado alucinado, y luego cuando he jugado al X, era como jugar en una PlayStation 5 de Neo Geo, ¿sabes? Era como, wow, vaya evolución. Sí, totalmente, pero bueno, también era la gracia, igual que el primer Metal Slug, en según qué momento la gracia es que todo reviente, ahí puedes esquivar un poco ese bullet hell. Aquí también era un poco como diciendo, hostia, mira, pues man, aprovecho las limitaciones de la placa, o bueno, o mejor dicho, de la programación, para escaquearme aquí de todas las bolitas, de todas las balas, y venga, y escaquearme. Sí, total, Kitian, total. Pues el caso es que, bueno, estábamos hablando también de que es un año maravilloso. Mira, te leo cosas del año 98, que yo ya sé que hacías en el año 98, pero fíjate que también lanzó SNK en ese año The Last Blade 2, tuvimos Blazing Star, tuvimos Shock Troopers, tuvimos Real Bout Fatal Fury 2, tuvimos el Samurai Spirits 2 de Hyper Neo Geo 64, que si no me equivoco es este que son como mayores, ¿no? Salen a Omaru y compañía ya mayores, juraría. ¿Sí? Bueno, menos Nakoruru, que es enana. Sí, claro. Sí, es lo que tiene. Y luego también fue el año que se lanzó la Neo Geo Pocket. Así que es que fíjate qué año, ¿eh? ¿Quién le iba a decir que 2 años después esta empresa iba a caer en la más profunda bancarrota? Qué pena. Bueno, mira, ya has visto, no sé si estás viendo todos esos vídeos del Twitter que están poniendo del parque de atracciones. Hostia, no me extraña. Sí, qué maravilla. Bueno, y ya que estamos recomendando cositas, recomendar también la cronología que ha hecho el Funs en su canal de YouTube sobre SNK, que es brillante. Es otro trabajo brillante de nuestro querido amigo el Funs, para variar, que es una auténtica maravilla. Echadle un vistazo. Bueno, Kitian, ¿dirías que es tu favorito de la saga Metal Slug X? Bueno, a ver, mi favorito siempre va a ser el primero, porque es el que me recuerda un poco a todos esos juegos. Es un poco... me recuerda a los juegos antiguos, diré. Me recuerda al R-Type, me recuerda al In the Hand. Sí. Me recuerdan a estos juegos donde... bueno, no castigaban tanto. Uh-huh. El Metal Slug 2 y el X ya comienzan a castigar lo suyo. Sí. Pero la verdad es que son juegazos. Yo creo, esto es lo que estaba pensando cuando me lo has dicho, estaba pensando ahora. Digo, es que no debe haber nadie en este planeta que no haya jugado los Metal Slug y no les guste. Sí, no, total, son juegos que creo que... tienes que ser muy mala persona para que no te guste un Metal Slug. Vamos, apaga la radio ahora mismo, ¿sabes? No te queremos en el Club Vintage, amigo. No, es que... fuera. Metal Slug es que creo que es jugabilidad pura, ¿no? Son de esos juegos que de alguna forma te pueden gustar o no, los run and gun, pero de alguna forma se cristaliza prácticamente en un videojuego puro. Y yo creo que es un juego que gusta jugar, sobre todo acompañado, y que es un auténtico éxito, que por eso, de hecho, acabaron en las filas de SNK, ¿no? Esta gente de Nazca Corporation, así que, en fin, un juegazo. Kitian, gracias por dejar tu sellito una vez más aquí en el Club Vintage, amigo. Ya sabes que es tu casa y nos vemos prontito por Varna, espero. Pues sí, a ver, o si no me puedo acercar un día por allí, por cuando tú quieras. Pagota. Claro que sí, habla con el Chache, que viene pronto, a ver si te puedes venir. Ah, pues mira, luego le digo. Un abrazo grande, Cristian, gracias. Venga. Hasta pronto, adiós. Chao, besos. ¿Cómo se está resistiendo el Bloody Roar en el Club Vintage, eh? Pues sí, tenéis mucha razón, amigos, se está resistiendo, pero no os preocupéis que va a estar más pronto que tarde. Os debo decir que puede ser que se resista una semana más, porque he conseguido la forma de ver el corte de Rocky y la verdad es que tengo muchas ganas de hacer el programa de la semana que viene de Rocky 4, así que bueno, no hago spoilers, pero ya os digo, no os preocupéis que la saga Dating de lucha de PlayStation y recreativas la vamos a tener muy prontito aquí en el Club Vintage y cuanto más se tarda, pues más rico se cuece, así que no os preocupéis. Yo no creo que sea la mejor película de Rocky. Sé que el invitado que vamos a tener seguramente la semana que viene sí que lo cree. Respeto por completo su opinión como catedrático de Rocky aquí en España. Pero sí que creo que es una de las películas más queridas de la saga de Sylvester Stallone. Así que, ¿qué más se le puede pedir? Vamos a tener aquí Rocky 4 seguramente la semana que viene. No se extrañe que de golpe sea Bloody Roar, pero veremos qué viene la semana que viene. Pero ya sabéis, en este nuevo programa del Club Vintage, que no hablaremos de un videojuego, hablaremos de una película y veremos cómo sale el experimento. Pero ya os digo, tengo muchas ganas de desvelaros los secretos de una producción querida por muchos, una producción que sabe a 80 y que suena a 80, porque sí, hablaremos también de su banda sonora, que es una auténtica maravilla. Yo creo que esta sí que la conoces, ¿eh? Esta sí la conoces. Sí, sí. Pero no vamos a hablar de Tetris en concreto. Vamos a hablar de... es un programa que le vamos a llamar Los hijos bastardos de Pajitnov. Porque vamos a hablar de los juegos de Tetris que no eran bien el Tetris, ¿no? Los distintos juegos de Tetris que intentaron copiar el éxito de Tetris. Nada, pero no lo... Ninguno lo logró, naturalmente. Pero muchos, fíjate, venían firmados por el propio Alexei Pajitnov, el creador de Tetris. Entonces vamos a intentar ver un poco qué hijos bastardos dejó este desarrollador, este informático ruso a lo largo de su vida. Porque la verdad es que es interesante ver cómo... Nace Tetris, ¿no? Quiero decir, una idea que es única, que cambia para siempre la concepción de los videojuegos, no solo para los jugadores más habituales, sino para prácticamente cualquier jugador de ocio que se precie. Y ver cómo no es capaz de replicar esa idea con ninguno de sus proyectos, pero a pesar de ello, salieron cosas interesantes que estudiaremos aquí, en el Club Vintage, dentro de unas semanas. Y nos vamos a despedir en el programa de hoy, en el que hemos estado besando el suelo por donde ha pisado esta máquina querida por el Club Vintage como es Neo Geo. Nos vamos a despedir recordándoos que si disfrutáis del Club Vintage, no dudéis en echar un vistazo a nuestro Patreon para acceder a contenido exclusivo, a contenido anticipado y, bueno, en fin, ayudar un poquito a que esto siga adelante, este Club Vintage que ya sabéis volvió para esta quinta temporada. Y con la broma ya llevamos unos cuantos programas. Edu, muchísimas gracias por estar una semana más aquí. Así que nos vemos la semana que viene. Cuidaos y, lo dicho, sonrían, que el club ha vuelto.